Coronavirus día 180. La panza se creció, el puente se cruzó, las galletitas se comieron y se hicieron. Al terreno se fue. ¿A qué no sabían? Que la otra vez hicimos casitas en la acequia, bueno, al ladito de la acequia, y entonces queríamos hacer del otro lado de la acequia alguna casita, entonces dijimos, tiene que haber algún método para que los hombrecitos pasen. Entonces hicimos puentes gigantescos que están apilados en una con piedras y que por abajo cruza el agua. También hicimos sistemas de lagoneses y ¿saben qué? Nos podemos subir arriba de los puentes sin que se caigan los puentes. Y aquí no saben, en la feria de las Chacras Sur probamos unas galletitas que están muy pero muy ricas y en el paquetito de las galletitas decían con qué las habían hecho. Entonces dijimos, bueno, vamos a copiarlas, así las probamos. Entonces empecé a amasar y al final salieron muy chatitas, pero quedaron muy ricas, pero muy azucaradas. Las galletitas lo que tenían eran ingredientes. Bueno, más o menos tenía avena, harina integral, harina de maíz, algarroba, harina de algarroba, azúcar, aceite, bicarbonato y maicena. Y para comerla le pusimos dos tipos de dulces. Dulce de leche, que es el más común. Y dos, le pusimos, había una naranja en el freezer que estaba hielito. Y entonces la corté toda y corté banana y le pusimos eso. Y entonces la otra vez que fuimos al terreno, llevamos lo que quedaban y comimos galletitas con ensalada, con arroz, con lentejas, con tarta de papa, con milanesa de berenjena. Fuimos al terreno por teléfono. Ojo, por teléfono. Y mis dos amigues, con yo, nos metimos a una acequia y allí había un pozo que tenía árboles y el otro día producción había cortado con el machete y hizo un pozo que ya estaba. Con la sala hizo una canaleta para que pase el agua al pozo, porque estaba la acequia, puso la canaleta para que se unan el pozo y la acequia. Y yo y un amigo y la otra amiga podíamos saltar de un lado de la acequia al otro lado de la acequia. Tengo una noticia buena y creo que una mala. La mala es que nos comimos todas las galletitas y la buena es que mi mamá va a tener un bebé. Quiero decir algo. Voy a tener un hermanito. Que mi hermana del medio quiere que sea nena. Yo quiero que sea nene. Voy a tener un hermanito. Qué contento que estoy. Voy a tener un hermanito. ¡Qué contento que estoy yo! Tener un hermanite está bueno. Me imagino que estaría bueno que nazca otro bebé. Porque vamos a hacer una familia grandota y producción va a ser el papá del bebé. Y estoy levitando de contenta. Y estoy saltando de contenta. Y aquí no saben qué dijimos cuando subimos que vamos a tener un hermanito o hermanita, aunque prefiero que sea hermanito. Yo dije, pero mami, somos muchos. Van a ser un hermanito, qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom. Ya no estaré más solo en casa, ahora compartiré todo con él. Como mis papás, Por ejemplo, me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Pom, pom, pom, pom. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom. Yo casi no tenía miedo. Total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom, pom. Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. ¿Cuál es el pan más oloroso? El pan ñal. Claro, porque es oloroso. Por verlo, quedaría en una zapatería haciendo mil firuletes con sus 50 paquetes. ¿Qué es? El 100 pies. Lleva capa verde y camisa blanca, con muchos botones que alguien le arranca. ¿Qué es? ¡Choclo! Filo, filo, filo, yo le gano el hilo. Y mucho cuidado, o te dejo pelado. ¿Qué es? ¡Tijera! Lucecitas de plata en lugares lejanos, nunca podré alcanzarla con mis dos manos. ¿Qué es? ¡Las estrellas! Dos hombres, uno que estaba quieto y otro que estaba corriendo. Y había un pozo y le decía, cuidado con el pozo. Y él decía, ¿qué pozo? Ya cayéndose. Tiene cuatro patas y no es perro. Tiene cuatro patas y no es caballo. ¿Qué es? ¡Mesa! Algo que levita, te puedes sentar arriba. ¿Qué es? Hamaca. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Toto tomate, Tita toma mate. Y yo me la tomo toda en mi taza de chocolate. Gla, gle, gli, glo, glu, we, wi. Qué difícil es así. Wi, we, glu, glo, gli, gle, gla. ¿Qué trabajo me da? Pobrecito mi poncho, se ha vuelto hilacha por andar tras los ojos de mi muchacha. Allí está la luna comiendo aceituna. Allá viene el sol comiendo pozol. Hay un gigante parado no muy bien estacionado. Es fuerte como mil truenos y se encuentra en aires buenos. ¿Qué es? El obelisco. Blanco por dentro, amarillo por fuera. Si quieres saberlo, es pera. ¡La pera! Sin ella, la vaca y tú no podrían decir ni mu. ¿Qué es? ¡La u! Escalera caracol, muy brillante su color. No es de mármol ni madera y conduce hacia afuera. ¿Qué es? ¡El sacacorchos! La noche descendía sobre las ciudades secas, vacilando como si en esta época el gran sol rojo no deseara ponerse. Liriel y Kirdis, pálidas en la demora de la luz urina, pendían muy bajas sobre los muros de Zainza. Detrás de las puertas, en los alrededores del gran mercado, barrido por los vientos, un grupo de viajeros armaba su campamento, desensillando los caballos y descargando a los animales de transporte. Eran solo 7 u 8, todos vestidos con las capas con capuchas y las pesadas túnicas

Pensar que cuando los astronautas estén plantando naranjas en la luna, ella apenas esté pasando por Chiribicoy. Vamos a juntar un poco de nieve para mandarle. Vamos a preguntar dónde vive la naranja. Bambuco, qué angostita es esta calle. Sí, hay que pasar de perfil. Mire, es la calle del gato que pesca. Nos sentamos un poquito en este umbral, a ver si pasa el gato que pesca. Aparece el gato que pesca. Sigilosamente se mueve a espaldas de ellos. Lleva varios sombreros, uno sobre otro. El gato que pesca le roba el sombrero a Doña Disparate. Cuando está por robar el sombrero de Bambuco, este se pone de pie bruscamente, pero no lo descubre. El gato que pesca se queda acechando para robárselo. Yo no creo que pase así como así, Bambuco. Ese gato debe ser un prócer para que le hayan puesto su nombre a una calle. ¿Y qué pescará? ¿Sardinas, naranjas? No sobra la naranja. ¿Pasear en carroza o en palanquín? O quizás en un coche plateado con chofer. Bambuco mira a Doña Disparate y le da un ataque de risa. ¿Qué le causa tanta gracia a Bambuco? ¡Ay, qué risa! Le robaron el sombrero. ¡Qué broma de mal gusto! Siento muy bien que lo tengo en la cabeza. Si no fuera así, ya me habría... ¡Ayus! ¡Resfriado! ¡Ayus! Bambuco da volteretas mientras que el gato que pesque lo persigue tratando de robarle el sombrero. Doña Disparate se toca temerosamente la cabeza, comprueba que no tiene el sombrero con una expresión patética. ¡Bambuco, qué catástrofe! ¡Mi precioso sombrero de Gandhi con Petiribí que compré en Mandisobí! ¡Hay que hacer la denuncia a la policía! ¿Dónde habrá un vigilante? El gato que pesca se pone una gorra de vigilante francés y se cuadra a espaldas de ellos. ¿Dónde? ¿Dónde habrá un vigilante de ley? ¡Vigilante barriga picante! Bambuco gira y no termina la frase porque descubre el gato que pesca detrás de él. Le hace señas a Doña Disparate. Doña Disparate se acerca haciéndole reverencias y la veña. ¡Qué suerte! ¡Qué feliz coincidencia! Buenas tardes, señor capitán. Yo soy Doña Disparate, nariz de tomate. Yo soy Bambuco, nariz de cuco. Señor, me decía el capitán de la Guardia Republicana. Bulebu. El gato que pesca se pone la mano detrás de la oreja y hace gesto de no comprender. ¡Queremos hacer una denuncia! El gato que pesca finge sacar una libretita y anotar lo que dice Doña Disparate. Bambuco espía por sobre el hombro. El gato que pesca intenta quitarle el sombrero con la otra mano. Resulta que somos turistas, señor capitán. Vinimos a París en el 60. Por consejo de Manuelita la Tortuga. Bulebú, anote. Apenas llegado el fresquete que hace. Sí, con semejante fresquete, resulta que me roban el sombrero. Mi valiosísimo chapeau, señor capitán. Fue allí en la calle del gato que pesca. Bambuco descubre la cola del gato y la muestra al público asombrado. Y ya tengo el sospechoso, señor Messier. Ese gato que pesca o roba. Le aseguro que si yo llego a pescarlo a él, le doy 20 años y una noche de calabozo. El capitán, si hubiéramos sabido que en París sucedieran estas cosas, bulebú. El gato que pesca se pone a bailar. Al rato se le une Doña Disparate y Bambuco. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, allí, sentado en su ventana. A la gente que pasa distraída,